que en el primer trimestre del 2018 la inversión extranjera directa cerró en 150.3 millones de dólares y en el segundo trimestre reflejó un avance de 303.8 millones de dólares para dar un total de 454.2% que millones de dólares, que representan un 63% de aumento en inversión extranjera directa contra el mismo ciclo del año pasado, el primer semestre del año pasado, que cerró en 278,2 millones de dólares. De esta forma, la tendencia este año sin duda reflejará todos los propósitos y las instrucciones del gobernador Quirino Ordaz-Coppel, que enfoquemos nuestro empeño aunque seamos una región cada día más atractiva a la inversión, que le generemos esa confianza a inversionistas, no solamente extranjeros, inversionistas también connacionales que le están apostando a Sinaloa, y lo más importante, inversionistas sinaloenses que le sigamos apostando a nuestro estado, de tal suerte que estas inversiones se dieron precisamente en el caso de la generación y distribución de energía eléctrica, caso específico el grupo Iberdrola español, que tuvimos a bien verlos y saludarlos en compañía del gobernador, a funcionarios importantes de Iberdrola que los vimos en la misión comercial que hicimos a España a principios del año de este año. Y también tenemos otros conceptos como transportes, correos y almacenamiento. Tenemos industria manufacturera, comercio, minería, entre otros. Esto refleja, vuelvo a repetir, la confianza que hay del inversionista extranjero en el estado de Sinaloa. Sinaloa, con el gas natural en puerta, con el agua como un factor gran diferenciador, con nuestros 11 ríos, 11 presas y en construcción la 12ª presa. Y ahora, con la apuesta de este grupo español, que va a generar en conjunto, va a cogenerar 1.600 megawatts, nos están confiando al estado no solamente sus recursos, su inversión extranjera que están depositando, sino la confianza en el estado de Sinaloa para sus inversiones actuales y futuras.